Estos son los titulares del miércoles 24 de julio. Publican informe sobre escándalo de suplementos contaminados de la farmacéutica japonesa Kobayashi. Según China, grupos palestinos Hamas y Fatah buscan un gobierno unificado interino. Se pronostican lluvias torrenciales en Japón, principalmente en Tohoku y Hokuriku. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según un comité que investiga los problemas de salud relacionados con suplementos dietéticos de la farmacéutica Kobayashi, los lugares donde se fabricaban esos productos sufrían constantemente de escasez de personal y encargaban principalmente el control de calidad a los superiores. Ha estado habiendo un gran número de casos de personas en Japón que desarrollan enfermedades renales y otros problemas de salud, algunos mortales, después de ingerir suplementos de Kobayashi que contienen benikoji, un ingrediente de arroz fermentado con levadura roja. Un comité externo de 3 abogados que contrató la farmacéutica japonesa ha estado investigando desde abril pasado la respuesta de Kobayashi al escándalo. El martes la empresa publicó un informe en el que señala que algunos trabajadores de un lugar que produce el ingrediente dijeron a los investigadores que habían notificado a un superior a cargo del control de calidad acerca de la presencia de moho azul en los tanques de cultivo de benikoji. Sin embargo, afirman que él les contestó que el moho se podía mezclar hasta cierto punto con ese ingrediente. El informe también cita a algunos trabajadores diciendo que hubo una ocasión en que el sistema de secado se averió y que como consecuencia el ingrediente de benikoji había permanecido húmedo cierto tiempo. También menciona que el control de calidad en la línea de producción se encargaba principalmente a los superiores de la fábrica debido a la constante escasez de personal, aunque no se sabe si esto fue la causa del problema. La farmacéutica tuvo conocimiento de que desde mediados de enero a principios de febrero había habido muchos casos de problemas de salud entre quienes consumían sus productos. No obstante, tardó más de 2 meses para comenzar a pedir al público que no usara los suplementos posiblemente afectados. El informe indica que Kobayashi no tuvo en mente dar la prioridad a la salud de los consumidores. Agrega que la empresa debió haber decidido, a más tardar, a principios de febrero, hacer público el problema y retirar los productos del mercado. Kobayashi reconoce que se demoró para alertar a los clientes y retirar los productos debido a su insuficiente conocimiento de la seguridad de los mismos. Agrega que aceptará las opiniones del comité y se esforzará por recuperar la confianza de los consumidores y reconstruir la compañía. China anunció que Hamas, Fatah y otros grupos palestinos acordaron trabajar por el establecimiento de un grupo unificado interino. China invitó a representantes de 14 grupos palestinos a una reunión en Pekín del domingo al martes para hablar sobre una posible reconciliación entre ellos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dio a conocer que los grupos acordaron avanzar hacia la formación de un gobierno nacional provisional de consenso para administrar la Franja de Gaza y Cisjordania. El gobierno unificado se formará siguiendo los lineamientos de la autoridad palestina. También se acordó trabajar por la reconstrucción de la Franja de Gaza. Hamas, que controla la franja, y Fatah, que dirige la autoridad palestina en Cisjordania, han estado en disputa desde 2007. Este enfrentamiento ha sido un gran obstáculo para los intentos de establecer un futuro Estado palestino. La atención se centra en si el acuerdo promoverá la reconciliación entre Hamas y Fatah hacia el establecimiento de un gobierno en Gaza tras el fin de la guerra contra Israel. Al parecer, China intenta aumentar su influencia en Oriente Próximo mediando en la reconciliación entre las organizaciones palestinas, mientras que los Estados Unidos continúan apoyando a Israel. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, declaró que Pekín espera que los grupos logren la unificación nacional y el establecimiento de un Estado independiente basado en la reconciliación lo antes posible. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón anunció que impondrá sanciones a 4 colonos israelíes por participar en actos de violencia contra residentes de Cisjordania. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la violencia contra los palestinos por parte de colonos israelíes ha continuado desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza en octubre pasado. El gobierno japonés afirma que se trata de actos extremadamente inhumanos que no pueden permitirse. El martes, en una reunión del gabinete, aprobó sanciones que incluyen la congelación de los bienes de 4 colonos israelíes. Los Estados Unidos y el Reino Unido han tomado medidas similares. Es la primera vez que Japón impone sanciones de este tipo. El secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, manifestó que la posición de Japón es que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el derecho internacional y dificultan que una solución de 2 estados se haga realidad. En declaraciones a los periodistas después de la reunión del gabinete, Hayashi señaló que la violencia por parte de los colonos ha aumentado considerablemente. Agregó que Japón abogará por el cese total del asentamiento de colonos, mientras colabora con la comunidad internacional para poner en práctica plenamente las sanciones. Las autoridades de meteorología de Japón advierten de lluvias torrenciales localizadas, principalmente en las regiones de Tohoku y Hokuriku, debido a un frente de lluvia estacional y a un sistema de baja presión. Alertan también ante posibles aguaceros en la prefectura de Okinawa debido a que se aproxima un tifón. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que está habiendo fuertes precipitaciones en áreas de la costa del Mar del Japón, ya que las condiciones atmosféricas son inestables en una amplia zona desde el norte hasta el oeste del país. Lo atribuyen al aire caliente y húmedo que fluye hacia un frente de lluvia en el norte de Japón y a un sistema de baja presión sobre el Mar del Japón. Se pronostica que el sistema de baja presión pasará por Hokkaido y el frente de lluvia se desplazará hacia el sur, cerca de las regiones de Tohoku y Hokuriku. Las autoridades advierten de lluvias torrenciales localizadas, principalmente en esas regiones. Se prevé que en un lapso de 24 horas hasta el jueves por la mañana caigan 150 milímetros de lluvia en Tohoku y 120 en la prefectura de Niigata, así como 80 en Hokkaido y en las regiones de Hokuriku y Chugoku. Por otra parte, se advierte de la posible formación de bandas de nubes de lluvia intensa en las islas Sakishima, prefectura de Okinawa, hasta la noche del miércoles debido a que se aproxima el tifón Keimi. Alertan ante un mayor riesgo de desastres ya que las nubes podrían ocasionar aguaceros continuos. Se pronostican hasta 250 milímetros de lluvia en la prefectura durante un lapso de 24 horas hasta el jueves por la mañana. La dirección insta a la población a mantenerse en alerta ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos e inundaciones, rayos y fuertes vientos. Antes de terminar nuestro boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares publican informes sobre escándalo de suplementos contaminados de la farmacéutica japonesa Kobayashi. Según China, grupos palestinos Hamas y Fatah buscan un gobierno unificado interino. Y se pronostican lluvias torrenciales en Japón, principalmente en Tohoku y Hokuriku. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.